Venga, como los niños pequeños. 3, 2, 1. Cuando quieras. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, señor Aquí Sánchez. vamos. Aquí vamos con el segundo programa, una vez que no hemos publicado todavía el primero, de No damos crédito. ¿Cómo estás, Duque? Bien, bien, bien. Estamos luchando a ver si conseguimos subir el primer capítulo y si conseguimos eso, pues conseguiremos el segundo y esto empezará a funcionar un poco mejor. Sí. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes del futuro que nos estés escuchando. Y bueno, vamos a ver, a comentar algunas noticias, a ver qué te parece. Venga, muy bien. Mientras estás planchando, cocinando o yendo a tu súper trabajo. Es más probable que sea una de las cosas de las primeras que la última, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ¿alguna noticia así que te parezca interesante, David? Pues mira, sí, la semana pasada le dimos caña a UPyD, le dimos caña al PP, le dimos caña al PSOE con aquella idea de Garzón Salvador Por cierto, y... que en rectificación a la semana pasada, perdona, ¿Sí? que dijimos que Marc Carrillo era un profesor de la Complutense, y es cierto, pero no solamente es un profesor de Es la el Complutense, rector. sino que es hijo del difunto Santiago Carrillo. Sí. Es que... Bueno. Hoy también hablaremos brevemente de algunas conexiones familiares que son muy divertidas. No lo vamos a pasar bien. Yo, como te decía, traía una noticia que le hemos dado a izquierda... Ah, perdón. Al PSOE, al PP y a UPyD. Y hombre, para que no nos califiquen de izquierdosos ni nada, vamos a darle también a Izquierda Unida, ¿te parece? Sí. Que es que no lo pone muy fácil. Pues mira, es una noticia del diario.es y la noticia dice: Izquierda Unida Madrid prohíbe a sus militantes, se abren comillas, opiniones o comentarios contrarios a las decisiones del partido. La formación endurece un reglamento anterior y el nuevo estatuto aprobado por la dirección regional del partido contempla la suspensión de militancia para quien exprese, comillas, opiniones, ideas o comentarios que critiquen lo marcado por los órganos internos. Correcto. Pues, Esa es la fenomenal. opción democrática. Fenomenal. Nada, yo creo que ese es el camino, ¿eh? A mí esto me recuerda a Pablo Neruda. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Sí. Yo creo ¿Los que... militantes para qué sirven? A ver, los militantes tienen que pagar sus cuotas y ir a aplaudir, formar de atrezo. Si eres joven, cuando salgan las cámaras, los 30 segundos que salen las cámaras, estar en el fondo, o sea, de atrezo, de fondo, de Sí. pantalla. Y bueno, pegar carteles, pero tampoco es necesario, ¿eh? O sea, no. Y luego, eso sí, si se toca algo de poder, pues algo te caerá. Yo aquí de todas formas tengo una pregunta. El coordinador general de Izquierda Unida en Madrid es Edi Sánchez. ¿Tiene algo que ver contigo? ¿Nos estás ocultando algo? ¿Tienes algo que decir? No, ¿Alguna excusa tal vez? no, no. No, de momento no, pero bueno, no, no descarto ponerme en contacto con él, ¿eh? Porque mi apellido es muy raro, bastante Sí, raro, es bastante, y yo creo bastante. que debemos ser parientes de alguna forma. A lo mejor si hablas con él te puede colocar, pues si tú no hablas mucho y te mantienes callado y pues te puede colocar por ahí, en la ejecutiva. Sí, bueno, de momento toca poco poder Izquierda Unida, pero oye, ya sabes que Rubalcaba anuncia un frente amplio, una mayoría amplia, que es decir, todos con tal de que yo toque algo de poder, que no ha tenido suficiente, entonces no es descartable que lleguen, ¿eh? O sea que. Bueno, pues ahí lo tienes. Te puede echar una mano tu primo segundo. Bueno, pues, ¿quieres que hablemos de familia? Espera, que tengo por aquí una noticia de la familia. Soria nombra al sobrino de su hermana director financiero de Red.es. Te preguntarás, ¿Red.es es una página pirata? ¿Es una página de descargas? No. A mí me La suena única a una... experiencia previa de Octavio Falcón era de comercial en dos entidades financieras. Industria calla ante las reiteradas llamadas de Infolibre para conocer su versión. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha nombrado a su sobrino, al sobrino de su hermana, director económico y financiero de Red.es, un ente dedicado a fomentar las tecnologías de la información que factura 40 millones de euros al año. Octavio Falcón Hernández, de 33 años, fue hasta ahora gestor comercial de la Caja Navarra y asesor de empresas en la banca cívica. Acabó un máster en gestión de empresas el año pasado. Joder, sí que fue bueno el máster. Ha salido colocado ya. Es sobrino de José Miguel Falcón Ascanio y de Adela Soria López, una de las cuatro hermanas del ministro, según ha podido confirmar Infolibre. ¿Qué te parece? Pues, hombre, yo creo que esto aclara, despeja todas las dudas. Había gente que dudaba si Soria existía, si no existía. Pues mira, existe y tiene una familia muy extensa. Soria es como Teruel, existen, están ahí. Y la familia, pues rodeándolos, dándoles apoyo. Así como debe de ser. La familia es que es fundamental. Yo tengo otra noticia del ABC, sección familia, precisamente. Está también colgada en el blog. Dice así, el titular es, ¿cómo decir a tu pareja, ya no te quiero? A mí esto me parece un avance también, ¿eh? Porque ¿cuándo el ABC iba a dar consejos para romper con tu pareja? ¿Tú esto te lo Sí, perdona. imaginabas? No, te digo que ¿cuándo tú te ibas a haber imaginado que el ABC iba a darte consejos para romper con tu pareja? Sí, bueno, si te lo dan los curas, joder, pues el ABC, ¿qué menos? Pues el artículo es una psicóloga dándote consejos sobre qué actitud mantener para romper con tu pareja. Y te dice, tienes que mantener una actitud sincera, Ya, firme y de escucha activa. no te merezco, te mereces algo mejor que yo. ¿Hay otra? No, no, no, no. No hay que caer ante los posibles reproches o críticas que plantea la pareja al conocer la noticia. Hay que dejar Correcto. que hable y escucharle, pero manteniendo la decisión tomada. O sea, que no te convenzan, ¿eh? Tú Sí, la sí, sí. escuchas, pero que no te convenza. Que sí, que dime lo que quieres, pero yo me piro. ¿Qué lenguaje utilizar? Es necesario ser honesto con el otro, amable y comprensivo. Hombre, esto es difícil. Si estás dejando a tu pareja, a lo mejor porque estás con otra, a lo mejor ser honesto no es lo mejor, ¿no? Y si eres honesto, va a ser difícil que seas amable y comprensivo. En fin. Las tres reglas de la comunicación. Describir lo que ocurre con los sentimientos. Decir lo que uno piensa y siente de forma amable y expresa sus deseos. Y dice, considera que no es recomendable prolongar mucho la conversación. Y las 2, 3 o 4 horas que llevan este tipo de mensajes, aplazarlas para otro momento en el que ambos estén más calmados. Hombre, sí, Sea, cuatro horas. el primer golpe, dalo fuerte, rápido, de oye, que te dejo, venga, hasta luego. Te dejo, pero seguiremos hablando después de la publicidad. Ay, la familia, la familia. Oye, mira, yo tengo otra noticia también que es interesante. Habla sobre el estado de la justicia en España, ya sabes. La justicia que es ciega, completamente ciega, pero en este caso no. Y Vaya. dice así, mira, es una noticia de octubre, del 6 de octubre del País. La guerra de los Rose entre jueces. ¿Te acuerdas de la guerra de los Rose? Sí, Danny DeVito, Michael Douglas, Catherine Turner. Un magistrado denuncia que su pareja, que también es juez, adjudica quiebras al abogado con el que mantiene una relación y ella le atribuye a él maltrato. El surrealismo se apoderó entre el 24 y 27 de septiembre de las sedes judiciales de Puerto Llano y Badajoz por una disputa conyugal de una pareja de jueces de dichas demarcaciones. La pareja batalla con ahínco por la custodia de sus hijos de 4 y 6 años. Y han puesto en marcha la maquinaria judicial sacando supuestos trapos sucios del otro. Hasta el mismísimo Danny DeVito le resultaría complicado explicar la tensión vivida entre Luis José ST, juez de instrucción de Puerto Llano, y Esther SV, juez única mercantil de Badajoz, de 40 años. El lío empezó el 24 de septiembre cuando llegó a Puerto Llano un auto procedente del juzgado de violencia sobre la mujer de Badajoz. Esther había puesto una denuncia a Luis José el 2 de septiembre pidiendo que le alejaran de ella y reclamando la custodia de los niños. Que la alejaran, pero que la La colega. alejaran. ¿Cuánto más? Y uno estaba en Badajoz y el otro en Puerto Llano, provincia de Ciudad Real. Una colega suya de Badajoz estimó su denuncia por maltrato y ordenó la entrega de los menores a la madre, entre otras duras medidas, y dio orden a la policía de que se cumpliese su decisión. aunque al ser partidos judiciales distintos, hay pegas de ejecución correspondientes a los juzgados. Y la llegada del auto a Puerto Llano desató el esperpento. Luis José y Esther, con alguna reconciliación frustrada, ¿has visto? No, no aplicó las reglas del ABC. No, no, les hubiese venido bien leerlo antes. Llevaban separados, de hecho, desde enero. Desde entonces se repartían el cuidado de los niños. El 30 de agosto ella se los llevó a Puerto Llano en merced a un pacto. Ese día las cosas se le fueron de las manos y hubo un agrio diálogo. Luis José acababa de recibir un informe que había encargado a un detective. Le Pero costó. un momento, ¿hubo un agrio diálogo? ¿Qué pasa? Hablaron más de 2 horas, como decía la ABC. No, hablaron con vinagre. Luis José acababa de recibir un informe que había encargado a un detective. Le costó 15.000 euros. Esto es importante. Joder. El estrés se extiende. Porque de cara al círculo de amistades de ambos, ellos seguían como pareja. Y él, confiesa, quería saber qué sucedía con sus hijos cuando él estaba fuera. Los detectives confirmaron sus sospechas, que Esther tenía una nueva pareja afectiva. Él también tenía otra, una funcionaria del juzgado, pero bueno, eso daba igual. Pero el informe develaba más cosas, que Esther, como juez de lo mercantil de Badajoz, había designado como gestor en quiebras de empresas a su nueva pareja, el abogado de Badajoz, de la familia de los Díaz Zambrona. Lo que, según Luis José, puede constituir una infracción legal. Y él no quería verse salpicado. Tras la agria discusión, Luis José denunció a la policía el asunto de las quiebras, que está en manos del juzgado de instrucción de Badajoz número 4. Ella le dijo que no se preocupaba de ese asunto porque no había cometido ninguna irregularidad. Aún así, 3 días después, le denunció por maltrato familiar. Hay un momento, que es que hace ya varios minutos que me he perdido. ¿Hay viñedos de por medio? ¿Está Ángela Channing por ahí? ¿Va a salir en algún momento? Ese día habló de que había una mafia que me seguía y que él podía quitármela de encima si volvía con él. Luego supe que eran detectives que me seguían, comenta Esther al País. Su denuncia fue desestimada por la juez sustituta de violencia de género de Badajoz, Susana Amador. Esther recurrió en reforma. No, no me lo digas. Susana Amador estaba liada con el marido. No, con el abogado. Y Samantha Reynolds. O sea, digamos que le puso una denuncia al otro por maltrato, se la admitieron a trámite, el otro le puso una denuncia porque está favoreciendo a tu abogado en empresas en quiebra, le pones a él. Entonces, cuando fue a seguir con su denuncia de maltrato, ella, como la jueza titular de allí de maltrato de género, se había ido de vacaciones, la nueva jueza se la desestimó. Pero después volvió la jueza titular, que se llamaba Samantha Reynolds. Es que esto Samantha parece Reynolds, es investigar. Falcon Crest, directamente, es Falcon Crest. Entonces envió el auto a Puerto Llano ordenando la entrega de los niños. ¿Qué te parece? Joder. Luis José delegó la guardia a un compañero y se marchó a Puerto Llano con los niños. Supo que su expareja, la madre de esta, se había desplazado de la ciudad y exigía la entrega de los niños. Bueno, en fin, es un culebrón importante. ¿Qué te parece A la mí justicia? también me llama la atención. Que le costó 15.000 euros los detectives. No sabía que esto costaba tanto dinero. Me parece una Oye, cantidad, pues, ¿eh? fíjate, pero una de la carrera que conocí, mientras estábamos trabajando, era detective ella. Y era una chica normal, bajita, rellenita y tal, súper discreta. Nunca te imaginarías que una tía así te puede seguir porque te está investigando. Y digo, bueno, ¿y a qué te dedicas? La verdad es que seguro que está ganando ahora más que yo, con poco, vamos. Y dice que, bueno, que casi todo eran cuernos. Y como era una chica discreta, pues iba con su libro, iba siguiendo a la persona, le hacía fotos cuando los cuernos y ya está. O sea que tenemos que inaugurar algo así, ¿eh? Yo también te digo una cosa, yo pago unos detectives por 15.000 euros y lo que estoy esperando es que me diga que mi mujer me pone los cuernos, porque si después de pagar 15.000 euros no, resulta que eran todo paranoias mías, me tiro de los pelos. Ya que he pagado, por lo menos que me sirva de algo, ¿no? Sí, que te ponga los cuernos directamente o que contrates a alguien que se la ligue y te ponga los cuernos. Claro, dices, bueno, te pago en lugar de 15.000, te doy un extra de 2.000 euros más y le buscas un amante o algo, yo qué sé, para dar un poco de sustancia al informe. Sí, porque si no. En fin, pues. Oye, mira, hablando de. Bueno, dime, dime, ¿tienes alguna noticia así interesante? Una muy, muy breve, muy breve. Esta semana se han celebrado el 15 aniversario de La Razón. Y una mañana en la página web de La Razón El titular de portada era una foto de los príncipes, de Ignacio González, Aznar, Soraya, Zapatero, Refieres a Ignacio Zapatero. González y a Aznar y a Soraya como príncipes también, ¿no? Seguramente la razón sí. Porque luego el titular era Los príncipes con la razón. La razón en mayúscula. Y yo me quedé un poco así, como diciendo, joder, estos se han quedado con ganas de subtitular Los republicanos sin juicio ni saber. Porque Bueno, yo ya creo que sabes iba que por hay ahí, nuevos era. republicanos, porque en la conferencia socialista, que se han aportado muchas ideas y muchos cambios, cuando han dicho que el PSOE sigue apoyando a la monarquía, se han oído pitos, tímidos Sí, tímidos por decirlo de alguna forma, han sido pitos, han sido pitos, parecía aquello penalti, ¿eh? El árbitro no ha querido pitar, pero era un penalti clarísimo. A ver, allí también los compromisarios o delegados están de atrezo, o sea, que no pueden participar, o sea, se lo comen entre cuatro, con lo cual lo único que pueden hacer es ¡bien! ¿Tú estás de acuerdo con los cambios del PSOE? Yo estoy completamente de acuerdo, los que han introducido. A mí me gusta mucho más el logo de ahora. Sí, Yo los creo, ha sido un socialistas, cambio la profundo. rosa va en la T, eso Sí, es sí, sí, importante. sí. Yo me parece que ese es un cambio de nivel importante. La gente lo está haciendo de menos. Pero, hombre, es un cambio para entrar en el siglo XXI con la cabeza bien alta. Sí. Aparte es que cuando, si te quitas la corbata, es que ya estás con el pueblo, ¿no? O sea, la gente con corbata no está con el pueblo. Si te quitas la corbata y vas con la camisa un poco descamisada, pues entonces estás con el pueblo, ¿no? Eso es, sí que es cierto, ¿no? Sí. Es como esa gente que durante la semana trabaja en el banco y va con el traje y la corbata y los fines de semana no se quita el chándal. Pues estos políticos que tenemos es igual. Los fines de semana van con un jersey al hombro o con una cazadora de pana o de napa y ya parece que bueno, que están de fin de semana. Aparte ya sabes la famosa frase de guerra, de no de Juan Luis, sino de Alfonso, que decía que eso, que tienen las camisas caras y los apellidos largos. En fin, iban a cambiar a España, eso estaba claro. Sí, a mí de guerra la frase que me gusta es un eslogan del CDS del año 86, que era guerra al paro. Me parecía ingenioso. Sí. También El recordar CDS, desde aquí, un sentido homenaje a sus está de dirigentes. cuerpo presente. A mí, también que nos acordemos del año 86, dice mucho de nuestra edad, ¿eh? Sí. Ya estamos talluditos. Por Sí. cierto, que Ramón Jáuregui en una entrevista al ABC, el ABC la titula, a ver. Ramón Jáuregui, se abre comillas, hasta que cumplan los 70 estoy a disposición de mi partido. O sea En fin, esta que gente o Rajoy adelanta las predica con el elecciones, ejemplo hasta los 70. o Rajoy adelanta las elecciones o no llega. Sí, bueno, ya sabes que esta gente, lo que sea por el partido, es como Fraga, que el pobrecillo ya casi murió en la silla. Sí. Bueno, tú tenías alguna noticia más, ¿no? Sí. Pues como muestra de que nuestro ministro, luego puedo hablar de nuestro ministro de Economía, de algunos familiares, pero como muestra de que España se está recuperando y de que la cosa va cada vez mejor, tengo una, a ver, breve noticia que te pasaré en breve. A ver. Y que habla de algunas ofertas de trabajo. Sí. A ver, un segundo. De algunas ofertas de trabajo que bueno, que han llegado a mí. A ver. Cuéntame, cuéntame. Pues, a ver. La tengo por aquí. Si es que tienes muchas, tienes tantas que no las encuentras. Bueno, pues entonces no la veo. Bueno, te la iba a pasar por correo interno. Pues, ofertas de trabajo son del InfoJobs, algunas. La primera es que pide un administrativo comercial bilingüe con alta tolerancia a la frustración. Uy, mal empezamos, ¿eh? Mal empezamos. Bien, eso está bastante bien. A ver. Luego, en Elche, Vamos a ver. Aquí estamos. Se necesitan secretarias polivalentes, se valorará presentación y que se sientan cómodas con minifalda. Creo que está Porque queriendo decir algo, ¿eh? y pone entre comillas, reconozcámoslo, la presencia es muy importante. Pone el nombre de la empresa, ¿no será la gatita salvaje, en la Nacional 3 o algo Pero así? hay una de Madrid que está también bastante bien, licenciado para repartidor. La misma empresa busca un licenciado de ADE para repartir bollería en Murcia. Se necesita otro licenciado para repartidor en Madrid. Uy, de todas formas son ofertas distintas, ¿no? La que pide la minifalda no es la que reparte la bollería, ¿no? Sí. No, no, se necesitan, mira, se necesitan secretarias polivalentes, se valorará presentación. Y entre comillas pone en la oferta, ¿eh? El físico, nos guste o no reconocerlo, en este caso es muy importante. Y alguien que no se sienta cómoda con minifalda, que se abstenga. Esto lo pone en la oferta de Infojobs, ¿eh? O sea, no es una invención pura y dura. Joder. Mira, otro. Se necesita importante empresa, agencia de colocación dedicada a la selección de candidatos en diversas líneas de cruceros, necesita incorporar asistentes para Metre. Y requieren 8 años de experiencia, demostrables, inglés nivel alto, valorable saber alemán, y el sueldo son 600 € brutos al mes. Yo creo que está bien pagado, ¿eh? Un becario con 1 año de experiencia. Un peluquero con 7 años de experiencia por 600 € al mes. Catalano parlante con inglés y con referencias. Educación exquisita, 600 € brutos al mes. Mira, yo aquí tengo otra. Luego también piden para una empresa que construye puertos, en nivel alto de inglés, disponibilidad para irse a vivir a Egipto, ingeniero industrial con 5 años de experiencia por 6.000 € brutos al año. ¿Qué te parece? ¿Son negociables? Tras la publicación de este artículo, la empresa se ha puesto en contacto con este diario para asegurar que el sueldo se debe a una desafortunada errata en la redacción de la oferta de empleo. Esa errata la he visto tantas veces. Sí, mira, yo tengo aquí otra también. ABC Group, que suena como muy internacional, precisa. Arquitecto trilingüe, inglés, francés y castellano. Trilingüe, que tú me estás hablando de bilingües. Hombre, bilingüe entiendo que te paguen 600 euros, hombre. Sí. Trilingüe. Se precisa arquitecto trilingüe, francés, inglés, castellano. Con al menos 5 años de experiencia en puesto similar, para colaborar con el equipo de producción en empresa dedicada a la arquitectura e ingeniería. Elaborará todos los proyectos relacionados con Francia, bajo la supervisión de un country manager. Desarrollará proyectos de ejecución, direcciones de obra y tramitaciones de licencia Seguro. de todo tipo de Country proyectos. manager es un manager con gorro de vaquero. Efectivamente. Por eso te piden el inglés. Ah, vale, claro. Perdona, sigue, sigue. Es necesario que conozca, puesto que los proyectos se van a realizar en Francia, la normativa urbanística francesa. Se valorará la experiencia en la redacción y tramitación de proyectos de restaurantes. Es imprescindible tener un perfecto dominio del francés y del castellano. Correcto. Imprescindible tener vehículo propio y disponibilidad para usarlo a diario. Disponibilidad para viajar a nivel internacional. Y se ruega abstenerse perfiles que no cumplan con estos requisitos. Bueno, ¿cuánto pagarías tú por esto, bruto al año? 150.000 euros. Joder, macho, joder, macho. Es que, ¿cómo sois? ¿Cómo sois? 16.000 euros brutos al año. Tú quieres arruinar al empresario. 16.000 euros brutos al año. Y, por supuesto, con contrato de falso autónomo. Ah, por supuesto. Hombre, yo tengo experiencia en eso. ¿Eres falso autónomo? Sí, bueno, soy autónomo, voy todos los días, entro una hora, salgo a la misma hora del mismo sitio, pero no, el resto soy autónomo el resto del tiempo. Pero vamos a Me ver. sé vestir, sé Tú, comer solo. eso es, tú te vistes solo, ¿no? Nadie te tiene que dar la comida, pues eres autónomo, tío. Sí, bueno, eso, en ese sentido, sí, ahí sí que. ¿Te tienen que ayudar para sentarte en la silla del trabajo? No, no, no, me siento solito. Pues Y eso, no me pues. hago popó. Encima, a Eres menudo. autónomo, eres autónomo. A veces sí, pero no mucho. A veces sí, pero porque estás trabajando y no puedes perder tiempo ni ir al baño. Por supuesto. El trabajo es lo primero. Ay, Dios mío. El mercado laboral. En fin. Oye, pues mira, este problema, por ejemplo, no lo tuvo otra persona con familia, además, con buena familia, Andrea Fabra. ¿Qué te dice ese nombre? Oh, pues ese nombre me dice tanto. Lo Fabra de toda la vida. Los que construyen un aeropuerto ¿A para que se hagan carreras ilegales. ti te tocó alguna de la lotería? A mí no. Sí que es cierto que no he hecho mucho. Bueno, he echado al del 11 del 11, Ya, pero de la y 11, pero no, no. claro, pero lo poco que eches, además seguro que lo juegas mal, porque ¿tú dónde compras la lotería? En las administraciones de lotería, supongo, ¿no? No, claro, si vas a comprárselo directamente a la persona que Hay la ha que tocado. comprarlo en la puerta de los bancos, tío. Te lo tengo que decir Allí todo. siempre toca. Allí siempre toca. Bueno, pues nada, te quería hablar de una persona que sí que encontró trabajo de manera rápida, que es Andrea Fabra, 34 años y es diputada. Esta hizo algún comentario, ¿no? En el Parlamento. No recuerdo. Algo así como que se fastidien, que se incomoden. Sí, por cuando recortaron el paro, puede ser, o Bueno, recortar, recortaron las Mario. prestaciones. Que se lo ganaban, hombre, que estaban estafando al Estado, hombre. Algo había que hacer. Sí, España no puede ir adelante con gente cobrando el paro, ¿eh? pues el marido de esta señorita se llama Juan José Güemes. No sé si te suena de algo. No sé, este no era el quinto Beatle. Sí. Por el pelo podría haberlo sido, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Pues este hombre fue consejero de la Comunidad de Madrid de Sanidad. Consejero de Esperanza Aguirre. Sí. Esperanza Aguirre, ¿la han invitado a la conferencia política del PSOE? Sí, pero le dijeron que era otro sitio. Es que como ahora es tan izquierdosa y digo lo mismo, la han invitado. No, no, no, de momento no la han invitado. Oye, pero allí estaba Tocho y estaba también Méndez. Bueno, y Fidalgo el otro día en la presentación del libro de Aznar. José María Fidalgo. José María Fidalgo, el pobrecito, está buscando una ocupación. Tertuliano por las mañanas, se ofreció a UPyD, pero UPyD no lo vio claro. En fin, está buscando ahí el hombre una ocupación. Pues al final ya ves, de telonero de Aznar. Sí, bueno, oye, Gutiérrez fue en el anterior secretario general de Comisiones, Fue fue con en el la lista del PSOE. PSOE. Sí, Sí. sí. Y en alguna reforma laboral se abstuvo. Esa fue su gran valentía, se abstuvo. Un par de narices, si es que Le echó fuerza el hombre. sí. Bueno, ¿tú tienes alguna noticia así que nos quieras comentar? No, ¿no me amplías más lo de los Fabra que me estaba emocionando? Lo de los Fabra. Sí. Bueno, ¿Hay allá podría. alguna nieta por ahí? Pues a lo mejor la nieta es ya presidenta del club de los Boy Scouts o. Directamente. No, de momento lo dejamos ahí. Ya iremos sacando más. A la nieta a lo Poco a mejor poco. le han invitado al preestreno de la última película de Disney, ¿no? Esta de aviones. Sí, desde luego. Han hecho méritos para ello. Desde luego, desde luego. Oye, pues también tenemos aquí en No Damos Crédito noticias internacionales, o sea que no. Y son noticias y medidas políticas que yo creo que se podían adoptar en España, porque me parecen bastante viables. Ah, pues cuéntame, cuéntame. Mira, uno de nuestros preferidos, si pensabais que después de Chávez no podía venir alguien más genial, es Nicolás Maduro. Alias, el pajarito se me apareció. Literal. Aquí, esto sí que no es un chiste. Literal. Sí. Entonces, el presidente venezolano. Lo contó así. Acabo de volver del baño y tengo algo que contaros. Se me apareció Chávez y me dijo Chávez, votar a Maduro, votar a Maduro, que soy yo reencarnado. Pues espera a ver si te puedo enviar la noticia para que veas. La foto. La noticia la conozco, la foto sí, mándamela que a lo mejor esa no la he visto. A ver. Vamos Pues no. a hacer un podcast de tecnología también, ¿verdad? Sí, necesitaríamos más que un podcast, un curso. Bueno, pues te jodes, no te la voy a enviar porque no soy capaz. Bueno, me la Pues describes. aparece, en la primera plana aparece una señora con una cara de alegría espectacular, la boca abierta y en los brazos lleva una, pues como una, ¿cómo se llama esto? Para... Es que no me sale en español, los bilingües somos así. Los angloparlantes somos así. No, lleva como una turmi o algo así, un vídeo y una plancha. Entonces, resulta que la noticia es: Maduro ordena la ocupación de tiendas y cierra sitios de internet. Entonces, lo que dice es que en Europa y Estados Unidos no pueden entender que en Venezuela queremos parrandear durante noviembre y diciembre. Menos salsa y más trago ya. Menos salsa. Aseguró Nicolás Maduro, perdón. Y para enfrentar lo que ha llamado la guerra económica, que haya sido declarada por Estados Unidos y la burguesía parasitaria, el sucesor de Hugo Sánchez ha decidido echar mano de una táctica mixta. Hugo Y. Chávez, de Hugo Chávez. El Sí, sucesor, claro. es que has dicho el sucesor de Hugo Sánchez. No, de Hugo Chávez, Hugo Chávez, perdón, Vale. el sucesor de Hugo Sánchez. Creo que fue Pues. otro. Fue, sí, Butragueño, Alfonso, alguno de estos. Así es que desde Barcelona, Venezuela, aclaramos, mandó ocupar a las Fuerzas Armadas las filiales de una cadena de tiendas de electrodomésticos llamado DACA y confiscar y vender de manera compulsiva sus inventarios a precios justos, entre comillas. Que no quede nada en los anaqueles, retumbó la orden presidencial. Entonces, al día siguiente, el gobierno puso un empeño en demostrar que no se trataba de un caso aislado y ocupó las tiendas de electrodomésticos en las que vendía los electrodomésticos a un 10% del valor que le había puesto la tienda. Pero no contento con eso, la gente fue tomando velocidad y lo que hicieron fue saquearlos. Además, la noticia dice, pero además de las largas colas, también se vivieron escenas de saqueo por parte de los ciudadanos que acudieron en masa, pero también por parte de agentes de la Guardia Nacional que se unieron al saqueo. Esto me recuerda a los Simpson. Dispérsense, dispérsense, aquí no hay nada que ver. Anda, miren, sí, un asesinato. Acérquense, acérquense. ¿Qué te parece esa noticia? Yo creo que podríamos hacerla, a llevarla a cabo aquí, ¿o qué? Yo creo que por qué no, estamos perdiendo tiempo. Además, efectivamente, la foto, no sé si lo estamos viendo en el mismo medio, pero la foto es gente con 4, con 5 cajas, Black and Decker, LG, y la gente con una cara de alegría. Que dices, esta señora que yo estoy viendo, ¿para qué querrá la Black and Decker? Bueno, porque es gratis y todo lo que es gratis ya sabes que atrae. Hay otra con cafeteras, con cápsulas de Nespresso que. Bueno, no sé si va a poder utilizarlo durante mucho tiempo después, pero Bueno, de momento lo tiene. sí. Y bueno, alguna Yo que... tengo otra, yo tengo Sí, sí, otra sí. de Montoro. Llevamos dos programas y llevamos dos noticias de Montoro. Sí, yo creo que tendríamos que inaugurar una sección Montoro. Sección, sí, mira, te lo he enviado, te he enviado el enlace. Para que lo veas. Sí. Mira, para que veas la imagen. Es una noticia que ha venido en Idealista esta semana. Y la noticia dice: el ministro Montoro vivió de niño el drama del embargo de la casa de sus padres. Y la foto que sacan en portada, que la puedes estar viendo tú, bueno, la noticia dice: corrían los años 70 y el ahora ministro de Economía, Cristóbal Montoro. Esto suena, hay que ponerle música épica. Corría en los años 70 y el ahora ministro de Economía, Cristóbal Montoro, era aún un adolescente que vivía junto a sus padres, en un humilde pueblo de clase trabajadora situado en el Paseo de Extremadura. La familia De la provenía de capital. Jaén y no andaba sobrada de dinero. Sí, la verdad es que ahí los puntos y las comas no. ¿De quién es esta noticia? De Idealista, Idealista. idealista. Bueno, claro. Dime, dime. Continúa, dice, de hecho. Según el propio Montoro ha revelado en una entrevista concedida a los medios del grupo Vocento, un buen día sonó el timbre de su casa y un desconocido le entregó una carta a su madre. Era la notificación del embargo de la vivienda. Aunque según recuerda Montoro fue un reto para sus padres, decidieron que ninguno de sus hijos dejaría el colegio. Y se abren comillas. Nosotros pasaremos hambre. Esta situación la pasaremos como se pueda. Pero estos dos estudian y seguirán estudiando, espetó la madre del ministro al portador de las malas noticias. A mí esto me recuerda a... Juro que nunca más volveré a pasar hambre. Y sacan a la foto del ministro sacando puños y súper contento. Sí. Yo creo que alguien en el equipo de idealistas le ha hecho ilusión que embargasen al ministro. Porque la foto que hoy, ponen... Hoy me he enterado que Peñafiel fue minero durante 2 años en León. O sea, que todo es posible. Todos tenemos un pasado. Sí. Peñafiel, la princesa, esa princesa no tiene clase. Ahora mismo estoy haciendo el gesto con las gafas, ¿eh? No me podéis ver, pero lo estoy haciendo. Se te ha notado, por el tono de voz se te ha notado el gesto de las gafas. Yo lo he pillado, no he querido decir nada. Oye, y aquí también hay otra noticia de... ¿Es el turno de Telemadrid? Coméntanos, David. Hoy. Pues sí. Es un artículo de opinión de una... De Esperanza Aguirre. De una diputada de la Asamblea de Madrid. Bueno, yo creo que en realidad lo escribe Ignacio González bajo seudónimo de Isabel Ayuso, y fue, esto se publicó en La Razón al día siguiente de anunciarse el cierre de Canal Nou. Y bueno, el artículo no tiene desperdicio, podéis leerlo en nuestra web, está íntegro, pero vamos a sacar algunos párrafos. Nuestra web es nodamoscredito.tumblr.com. Por ejemplo, comillas. Ambas cadenas se han enfrentado a un expediente de regulación que pone coto a plantillas sobredimensionadas y a estructuras empresariales arcaicas que incumplían manifiestamente su función periodística. Bueno, ¿quién ha gobernado en Madrid y en Valencia? No sé. ¿Los socialistas? Plantillas sobredimensionadas y estructuras empresariales arcaicas que incumplían manifiestamente su función periodística. Oye, ¿y si están tan convencidos que incumplían manifiestamente su función periodística? ¿Cómo es que nadie ha hecho nada? No sé, a lo mejor gobernaba el mismo partido que gobierna ahora. No, ¿por qué lo dices? No sé, me crea la duda, pero estaré yo equivocado. En fin, luego dice, igual, comillas, que Madrid y Valencia hayan decidido ser consecuentes con la ley no hace mejores a los gobiernos de Andalucía o Cataluña, que miran para otro lado mientras despilfarran con talante el dinero del contribuyente para, en casos como el catalán, contribuir a la causa separatista. Digo yo, todas las comunidades autónomas... Bueno, aquí aprovechan para meter lo del separatismo un poquito. Sí, porque todas las comunidades autónomas tienen televisión, ¿no? O sea, también está Extremadura, Castilla-La Mancha, está Galicia... Gobernadas por el PP, las dos, o sea... Sí, no sé. Las únicas que no están gobernadas por el PP es Andalucía y Cataluña, y son las únicas que cita. No sé. Pero bueno. Aunque Telemadrid se encuentra en otra situación, con toda seguridad también cerraría si su ERE se anulase, ya que el presidente Ignacio González siempre ha manifestado su firme intención de cumplir la ley. Cumplir la ley, bueno, depende. Si la ley se adapta a lo que quiere, pues la cumplimos. Si no, pues no. Pues cerramos la televisión y ya está. Unos grandes estos, ¿eh? Pero ¿cómo se puede escribir eso y quedarte? Porque esto queda escrito, ¿no? Sí, sí. Aparte en la foto se puede ver cómo fue hace 8 horas. Y cuando lo leáis vosotros, seguirá igual. Hace 8 horas. Bueno, eso porque es una foto, un recorte que hemos hecho nosotros. Perdón. Touché. Sí. En fin, insistimos en que la tecnología no es lo nuestro. No, desde luego que no. Pues si quieres, ¿tienes preparada alguna canción? ¿Nos despedimos con una canción? Bueno, pues la canción que me gustaría, con la que me gustaría acabar es Sugar Man, de Sixto Rodríguez. Y esta es una canción dedicada al pobre Montoro, que fue un hombre idealista. Un hombre luchador, un hombre que de joven vio cómo le embargaban la casa a sus padres, se lo notificaban al menos, y sin embargo siguió adelante hasta convertirse en el embargador. Muy bien, pues entonces, si entonces, te parece... Esta canción va dedicada al joven Montoro con pelo y que aún no tenía la voz aguda del señor Vance. Muy bien. Para ti, Cristóbal, con nuestros recuerdos.